sombras, dame luz, resplandor, libertad, para no soñar más. Noche no, nunca más, que vuelvo a su esclavitud, que vuelvo a su esclavitud. Ten claridad, quédate y no vuelvas a escapar. No te lleves el sol, que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó, como ayer, como hoy. Que vuelvo a su esclavitud, que vuelvo a su esclavitud. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad. Llega ya, vuela ya, que el sudor me va a extinguir. Basta ya de temblar en la misma cama aquí. Necesito la luz, que vuelvo a su esclavitud, que vuelvo a su esclavitud. El cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor. En mi ventana de luz se desdibuja, somos, somos. Y en la penumbra llega el miedo, miedo a quebrarme la razón. Ella, solo soledad y silencio, no más, regresa claridad. Necesito la luz, aún vuelvo a su esclavitud, aún vuelvo a su esclavitud. Ven, ven, ven, ven. Mirando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor. En mi ventana de luz se desdibuja, somos, somos. Y en la penumbra llega el miedo.